Nada, pues seguimos aquí en Tofuria, si te acabas de incorporar en alguna de las emisoras que nos emite, Contrabanda FM, Radio Bronca, Radio Almaina, Radio Cuca, o puede que nos estés escuchando en Radio Malva, que es donde estamos, o en internet en Archive, o en radiomala.org, quién sabe, o en esa plataforma que no voy a decir el nombre. Y nada, seguimos aquí con Peter Toro hablando del orgullo. Se me olvidó preguntarte de tu valoración de este año, que te has recorrido Madrid además, dos manis, el orgullo crítico. Valencia primero. Valencia, Madrid, Barcelona. Pero Madrid además, dos manis, la del orgullo crítico, sí. Y la del orgullo oficial. Sí, y los premios. Y los premios del ministerio. Así que cuéntame, ¿qué valoración sacas? Este orgullo que le hemos dedicado ya como tres programas. Es que, a mí, sobre todo, lo que más me ha llamado la atención de Valencia era la cantidad de pancartas y protestas contra Vox. Ya, porque hemos estado 8 años, tampoco voy a idealizarlos, pero mejor que lo que había antes, desde luego ha sido. Y de repente tenemos a Vox en el ayuntamiento y en la Generalitat, ¿no? O sea, sí. Esto es un puto bajón. Yo he notado mucha malestar, ¿sabes? Y mucho cartel, mucha protesta, que no se ha visto, por ejemplo, en la Mani de Madrid ni en la Mani de Barcelona. Ha sido algo muy característico de Valencia. ¿Será que en Madrid te has acostumbrado ya a tener a los fachas ahí todo el rato? Es que está el Ayuso con una mayoría. ¿Qué quieres? Qué asco, de verdad. ¿Qué quieres? Qué es asco. Que no va a haber protestas con Vox, porque Vox no pinta nada. Sí, sí, no, ya está, ya el discurso de Vox ya está integrado dentro del equipo de Ayuso, así que ya sí, para qué. Pero aquí es que ha habido, cuando digo carteles, hasta papeleras. ¿Sabes? Físicas. Con Vox, ¿sabes? Dentro de la papelera, con el... ¿Sabes? Es que me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Porque yo me fijo mucho en los carteles, en las personas trans, en todo, los chicos trans, todo lo que no sé, los medios habituales no se fijan, ¿sabes? Porque pasan de largo, ¿sabes? Entonces, yo los busco especialmente. Además, me meto en el ojo del huracán, literalmente, me meto dentro de la Mani físicamente, y entonces voy ahí buscando, y lo que más ha sorprendido es que cómo ha crecido lo de Valencia. Madre mía, bueno, parece que ha sido la más grande de la historia de Valencia. Es que cómo ha crecido la niña bonita de las aimadas en las orejas, madre mía. Que es que me he quedado sorprendido de lo grande, y que ojo, que está pisando los talones a Madrid, que podrían hacer la manifestación estatal en Valencia cualquier año de estos. Están preparados, y ahí hay gente, y ojalá que lo hagan, porque yo siempre he sido de la opinión de que la manifestación estatal debe rotar. Debe ser un año Valencia, un año Barcelona, un año Sevilla, Málaga, Bilbao. ¿Por qué no rotar? ¿Por qué tiene que tener el monopolio Madrid? Bueno, porque es un Estado centralista, y los colectivos llevan, desde que existe la FLGTB, repitiendo el centralismo del Estado. Pero ¿no crees que es más sensato apoyar el orgullo de Valencia? Que yo me lo he pasado teta. Si nos ponemos a hablar de sensatez, hay muchas cosas que son sensatas que no hace el colectivismo oficial. Pero es que me lo he pasado teta. Yo me lo he pasado mejor que en Madrid, 10 veces mejor. Es que me lo he pasado divinamente, ¿sabes? Entonces digo, es que, ¿por qué no la convocatoria estatal en Valencia? Y que todos los colectivos del nivel nacional vamos a Valencia, ¿sabes? Y reventamos Valencia. Y más ahora, más que nunca, ahora, ¿sabes? Para protestar contra los que tenéis. Total. ¿Sabes? Y el año que viene, Barcelona debe rotar, pero es una opinión personal. No creo que ocurra nunca. Y luego cada uno también, Barcelona tampoco se queda corta, tampoco, yeah. ¿Sabes? Los orgullos provinciales o de otras capitales están pisando fuerte. No, aparte ha habido un incremento en los últimos años y una aparición de orgullos que no había. Sí, había unos pequeños que han crecido un montón, sí. Y no me refiero solo a ciudades grandes como puede ser Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, sino me refiero a ciudades no tan grandes de 200.000 habitantes, de 150.000, que están empezando a tener orgullos grandes. Y lo mismo digo del orgullo crítico. ¿Por qué no un orgullo crítico estatal en Valencia, en Zaragoza, en y unir todos los orgullos críticos de Bilbao. ¿Por qué no? Primero no tenemos una organización estatal, o sea, pero, poco a poco. Que, nene, que nos estamos durmiendo en los laureles. Hay una propuesta de hacer una reunión de colectivos de orgullo crítico a nivel estatal. Estáis durmiendo en los laureles. El orgullo crítico estatal para el año que viene. Yo creo que deberíamos reunirnos todos los colectivos, sí, y trazar estrategias como hace la FLTV. Lo único que, por cuestiones de que mucha peña muy precaria, el activismo este que es muy sufrido muchas veces, pues no está ocurriendo. Pero no sería bonito. Sería precioso, vamos. No sería, es que yo me muero, sí, sí, por ir a grabarlo. Sería la hostia. ¿Sabes? Yo soy la primera ahí a grabarlo. Pero me da igual, que sea Zaragoza. Igualmente yo, si estuviera en esa asamblea, he de decir que yo diría todo el rato que Madrid no. Sí. Que ya suficiente Madrid ha habido ya. En Madrid no. Estoy de acuerdo. En Madrid mani propia de orgullo crítico. Sí, yo prefiero Zaragoza, Bilbao, cualquier otro sitio, menos Madrid. ¿Sabes? Pero que sea una convocatoria estatal, ¿sabes? Sí, sí, sí. De todos los grupos, porque hay en Zaragoza, hay en Bilbao, hay aquí, ¿sabes? Hay en Barcelona hay un jaleo que... Sí, no, lo de Barcelona es otro nivel. Hay que darles de comer aparte. Es otra historia. Sí, pero porque las dinámicas son muy diferentes. Es otro mundo. Si tuve que decirle a uno, a ver, explícamelo porque yo soy un poco pava. Y yo no entiendo tanto. ¿Quién está con quién y qué grupo, qué político, qué tal, qué partido? A ver, explícamelo, hazme el croquis, porque no me entero. ¿Y te enteraste? Sí, ahora sí, menos ahora mal. Sí, ahora sí sé lo que está cociendo. Menos mal, yo he vivido en Barcelona y conozco un poco bien quién está con quién. Uno de los actos que hubo en este orgullo fue la entrega de premios del Ministerio, sí, de Igualdad, que fuiste a cubrir. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Es que me gustan los premios. Primero porque el primero en hacer premios fue Alfonso Chopard y el Shanghai con los premios Shanghai, que fue un hito. Sí, sí, y, sí. Y fue muy bonito y tuvieron durante muchos años mucha repercusión, mucho famoseo. Fue un evento que la gente iba y te lo pasabas bien, ¿sabes? Aparte, a más de uno se pillaba un colocón o una borcharrera y había la bebida gratis y te lo pasaba bien. Y además he vivido en los premios Shanghai momentos súper especiales. Por ejemplo, Rocío Jurado cantando directamente a mi cámara porque estaba Chabela detrás mía. Toma ya. Y es que casi lloro de la emoción. Es que wow. Y no se me va a olvidar, pero a capela. Y diciendo, grande tú, Chabela, no, grande tú, ¿sabes? Y empezó a cantar y yo, es que fue emocionante. Fueron momentos, por ejemplo, esa cinta la he perdido. Se la di a Alfonso se la di a otro y se perdió, nadie la devolvió. Qué pena. Pero hay un trozo así guardado, que tengo yo guardado de otra grabación, ¿sabes? Que la tengo. Pero fueron momentos históricos. Por ejemplo, el de Jesús Vázquez, ¿sabes? Cuando Caso Adni recién cerrado, sí, ¿sabes? Entonces, que recibiera un premio después de eso, ¿sabes? Es que te levanta los ánimos, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, curioso que fue el premio de Jorge Javier Vázquez. Que hubo bucheos. Sí, ¿por? En el público me quedé sorprendido, digo, la gente bucheando. ¿Por qué la buchearon? Porque tiene trolls, hay gente que o una de dos, le amas o le odias, ¿sabes? Entonces es la primera vez que yo estuve porque he cubierto esos premios desde el principio, la primera vez que veo bucheo en unos premios, que la gente bucheando. Uh-huh. Y yo digo, qué malas son. Pero para que veas, gusto los colores. Curioso. ¿Y sí, qué tal? Entonces, este año con los premios del ministerio, solo llevan 3 años. El primer año no fui porque no me enteré. Pero ya después del primero, el año pasado fui y este año. Me gustan porque es muy al estilo de los premios Shanghai. Parece que han cogido el testigo de que hay que premiar y hay que reconocer a las personas LGTBI y las cosas que hacen. Entonces yo te hago la pregunta a ti. ¿Cuántos orgullos tengo que hacer para que me den un premio? Bueno, creo que esto también va de ser conocido, de tener padrinos, ¿no? Supongo que también van por ahí, ¿no? Los tiros, imagino. No debería ser así. No debería, pero bueno. Pero yo siempre he dicho, y lo he dicho ya varias veces, si estuviera vivo Pedro Zerolo, yo ya hubiera tenido mi premio. Porque he tenido contranazos con Pedro. Y diferencias de opinión y cosas. Porque no estamos de acuerdo en todo y porque yo en mi vídeo he sido independiente. Yo he ido por libre. Yo no me caso con nadie, he sido una persona independiente que me da igual, ¿sabes? Si ocurre algo delante de mi cámara, yo lo publico, ¿sabes? Mm. Y si tú estás en una mani y no quieres que salga tu imagen, no vengas a una mani. Porque he recibido reclamaciones de derechos de imagen. Pero no puede ser, porque estás en una manifestación pública, ¿sabes? Y creo que ya es hora, porque tampoco creo que tengo que tener cáncer y morir de cáncer como otro activista para que te den un premio. Ya, eso es muy importante. Las flores hay que darlas antes de morir que después. Pues mira, mi madre precisamente decía eso, que cuando yo estoy muerta no me traéis flores, me las traéis cuando estoy viva. Mm. Y no vengas y te presentas en mi casa si no vienes con flores. Y es verdad que las flores hay que darlas en vida. Sí, sí, totalmente. Que luego no sirven, no las disfrutas, es que están muertas. Entonces yo voy a empezar a reivindicar mi premio, que quiero mi premio. Como mi regalo Kinder, mi sorpresa Kinder. Pues yo igual, yo quiero mi premio, porque creo que me lo he ganado. Sí, no, desde luego, después de 27 años... Uf. ¿O tengo que esperar hasta los 30? No, por Dios, basta ya, basta el sistema decimal, por favor. Que no, creo que me lo he ganado, ¿sabes? Mm. Y porque lo quiero. Yo quiero, claro que lo quiero. Es que es una cosa que creo que me corresponde. Por edad, por friki, total. Por activismo, porque yo he sido un activista como todos los otros, ¿sabes? Lo que pasa es que he sido un activista con una cámara. Por ejemplo, habla con José Romero. Y le pregunté... Digo, no, para quien no lo sepa, José Romero es un cineasta, o sea, grabó los primeros Orgullos, ¿vale? En Barcelona. Sí. Grabó el primero, nada más. No, y más. No. Grabó el primero y grabó también el informe sobre el FAG, el que está por ahí, que es las manis de diciembre de 2000, de 2000, sí, del 77. Bueno, es verdad que no es un orgullo, pero que también fueron manis importantes contra la ley de peligrosidad social. También lo grabó él. Ah, bueno, que grabó un año... Todos son del 77. Entonces, le pregunté, digo, ¿por qué no seguiste grabando? ¿Sabes? Y dice, no, es que me interesé por otras cosas, hacer cortos, hacer otro tipo de cosa. Y porque hay muchos piques entre activistas. Jordi Petit, Hermanofobia, que no se puede ni ver ni pintura. Qué raro, Jordi Petit odiando gente, ¿no? Me sorprende tanto, ¿no? Pero estos piques personales también existen. José Romero y Ventura Pons. Anda, también... mira qué cosas. Ventura Pons, otro que grabó también Alfaj. En este efectivamente, porque ha habido piques entre los dos, ¿sabes? Porque yo he hablado con José y he hablado con Ventura, ¿sabes? Y he hablado con Armand y he hablado con Petit. ¿Sabes? Y entonces... Bueno, por eso al final no grabó ni uno ni otro, ¿no? Entre pique y pique, pues la casa sin barrer. Y ni uno ni Jordi ni Armand se quedaron con el FAG al final. Tampoco, cosas que pasan. Pues los piques que hay entre activistas, que las hay en Madrid, que seguro que las hay aquí. Sí, sí, claramente que los hay. Lo último que quería, lo de Zapatero. Me quedó una espinita. Con Zapatero. Porque... Esto viene al calor de que le dieron un premio el otro día al ministerio. Sí, porque ¿no? A ver, su discurso es muy coherente, ¿sabes? Y da un discurso maravilloso. Pero me hubiera gustado verle en la mani. Y nunca se ha visto esa imagen de Zapatero en la manifestación. ¿Sabes? En la cabecera o en la mani con la pancarta, ¿sabes? Esa imagen la echo de menos, ¿sabes? Y es la imagen que falta. Por ejemplo, cuando recibió, estaba en la oposición, antes que era presidente, recibió a los colectivos. Pero en el 2002 fue, ¿no? En 2002. Que salió luego en la portada de la revista Zero. Sí, efectivamente. Pues yo estuve ahí ese año, grabando en la sede del PSOE, con los otros medios y las otras cámaras. Y yo recuerdo muy bien que había una sensación de decepción, ¿sabes? Primero, porque no compareció delante de los medios, después de la comparecencia con los gays. Y luego los colectivos la habían invitado a la manifestación y dijo que no iba a ir. Vaya por Dios. Eso es 2 años antes de aprobar la ley de matrimonio. Y otra de las cosas que nunca ha hablado Zapatero y que me gustaría que hablase algún día es sobre las 3 grandes damas que la apoyaron con la ley del matrimonio, que son La Calvo, Trinidad Jiménez y María Teresa de la Vega. Yo estoy convencido porque conozco las 3, les he grabado a las 3 en las manifestaciones, las he hecho entrevistas, he estado ahí presente. Fueron las manis del orgullo. Sí. O sea, sí. Carmen Calvo, que ahora es lo puto peor. O sea, en este programa la hemos dedicado tantas palabras bonitas. Estuvo en la mani cuando el matrimonio. Antes. ¿Y antes? Sí. Qué cabrona de mierda. Hay gente que no tiene que superar cierta edad. Bueno, pero estaban antes dando la cara. Y entonces, yo he hecho entrevistas con Carmen Calvo, con Trinidad Jiménez, con María Teresa de la Vega. Estas 3 mujeres jugaron un papel muy importante en la ley del matrimonio. Yo creo que si Zapatero no tuviera al lado estas 3 grandes damas apoyándole, no se hubiera atrevido. Pero las tenía las 3. Bueno, al final la historia al final quedan siempre los tíos. Pero no ha hablado de ellas. Y yo quiero que hable de ellas, porque yo sé y me consta que tuvieron un papel muy importante las 3. ¿Sabes? Porque una ley de matrimonio en aquella época le partieron la cara, lo dijo hace un mes. Sí, sí, ¿sabes? Sí, fueron ahí a por él a lo bestia. Sí, sí, sí, él dijo, ha dicho, me querían partir la cara. ¿Sabes? Sí. Y ha dicho verdades como templos. Mm. Y es que me cae muy bien, me cae súper bien, ¿sabes? O sea, yo me alegro de que Zapatero esté ahora un poco radicalizando el partido, por llamarlo de alguna manera, y que siga apoyando la movida LGTBI, pero yo no puedo evitar pensar en la parte horrible que tuvo el gobierno de Zapatero en mil cosas, o sea, en el 15M, básicamente, que se le montó por las políticas que hizo, la reforma de las pensiones de 2010, la subida de la jubilación al principio de 2011, la aplicación del Plan Bolonia, es que y eso sin hablar del Ministerio de Interior, que estaba el pedazo de cabrón de Rubalcaba, o sea, desapareció gente a manos de la policía en esa época, la represión de las manis. El Rubalcaba salió cuando mataron a Carlos Palomino en 2007 diciendo que él también era antifascista, pero ese año la delegación de gobierno de Madrid legalizó más manis fascistas que manis antifascistas. O sea, y luego el Ministerio de Interior con el 15M, que ya aquello ya fue la fiesta, absolutamente. Así que yo me alegro un montón que Zapatero esté ahí como promoviendo estas políticas, ¿no? Pero a la vez es que no me gusta pasar página de repente, ¿no? Como si no hubiera pasado nada aquí, ¿no? Sí. Es que también ocurrieron cosas horripilantes también durante esos años. Por eso la espinita que tengo es que no ha estado físicamente en la mani. Esa es otra. ¿Sabes? Es que creo que es tu deber, ¿sabes? Si tú apoyas tanto al LGTBI, ponte en la cabecera, saca esa imagen, ¿sabes? Es que me muero por grabarla. Ojalá la grabe. Yo le voy a escribir y le voy a invitar yo. Que venga solo para mí. Bueno, ahí ya tienes una date. Una exclusiva. Una cita no, una exclusiva, porque esa imagen vale dinero. Hostia, oye, pues molaría que Zapatero se dejara entrevistar por ti ahí a... No, que se ponga en la cabecera, ¿sabes? Que me dejan grabarle en exclusiva en la cabecera, ¿sabes? Pues estaría muy bien. Sería muy bien. Sería muy divertido aquello. Y luego, es que el discurso que dio, ¿sabes? Era muy, muy honesto, ¿sabes? Le he visto como un tío verdadero y honesto, ¿sabes? Y contaba las cosas como son, ¿sabes? No sé, yo he oído discursos suyos últimamente y demás cosas. También hace poco estuvo en la movida internacional de observador en Venezuela. O sea, que me alegro bastante que esté ahora reciclado de una manera mejor que cuando era presidente de gobierno. pero yo que sé, que me acuerdo, por ejemplo, de todo esto. Como presidente, cuando en 78 había la Mani y salió la película del 78, ¿sabes? El envío internacional, ese envío y ese teletipo llegó a presidencia, a UCD, ¿sabes? Es que ha tenido que lo ha tenido que llegar y leer y ver, ¿sabes? Y seguro que ha cogido teléfono y ha dicho, eso ni te se ocurra. Estoy convencido que... Vamos a contextualizar esto, sí, la audiencia, porque igual no lo entienden. Vale. Estamos hablando de los teletipos, o sea, de las grabaciones enviadas por prensa a... Las agencias. En la primera mano... Europa F enviaba todos los teletipos de noticias a presidencia y a delegación de gobierno. Estamos hablando de la primera mano y de Madrid, ¿vale? Del 78, sí, para que la peña lo pille. Entonces, que fue grabada. Fue grabada, no por un corresponsal, pero hay varias cámaras grabando, que no fue una. Yo he contado seis. Hay seis personas con cámaras profesionales grabando. Entonces, ese día, cuando tú das el parte, tú mandas la noticia a un teletipo. Ese teletipo que llega a Televisión Española, a Londres, a París, a todos los países europeos, llega a todo el mundo. Entonces, yo me pregunto, ¿Adolfo Suárez en su despacho recibió ese teletipo? Sin duda. Y dijo, bueno, aquí no, esto no se publica. ¿Sabes? Y te doy otro ejemplo, el motín de Carabanchel. ¿Sabes? El motín de Carabanchel dio la vuelta al mundo. Porque son imágenes muy golosas. Y aquí no se publicó. ¿Sabes? Son imágenes súper golosas. Yo recuerdo verlas en Australia, sí, en sí, Sydney. Sí. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Yo recuerdo perfectamente ver eso. Porque llegaba una noticia de España a Sydney y era como... Llegó la noticia de Franco, que yo recuerdo perfectamente la muerte de Franco. Y es que esa noticia yo la vi en la tele de pequeño. Pues otra de las imágenes que vi era el motín de Carabanchel y el 23F. Y yo recuerdo esas imágenes, que fueron muy golosas. Sí, que se te quedaron ahí clavadas, ¿no? Sí, entonces... Y aquí ni se emitieron, ¿no? Aquí no se han visto. Sí, sí, sí, total. Yo no las he visto. Se vio el 23F porque guardaron las cintas. Sí, sí. ¿Sabes? Porque el director de Televisión Española escondió la cinta. Sí, sí, sí, total. Si no, no hubiera habido imágenes del 23F. Y una noticia como homosexuales en Madrid 7000, no me digas que no llama la atención. Total. Tiene que llamar la atención. El que le hubiera dado un ataque de ansiedad ha sido Martín Villa. Ojalá hubiera muerto ya, que Dios mío. Todavía vive. Yo me encantaría hablar con él. Para quien no lo sepa, Martín Villa era el ministro de Gobernación, en ese momento se llamaba Interior. Sí. El que más tiempo fue del gobierno de la UCD con Adolfo Suárez. Un cabrón, o sea, la apodaban la porra de la transición. O sea. Y el que más censura ha practicado. Sí, sí, no, este tipo era franquismo duro, pero reconvertido en democracia, vamos. Pero, ¿sabes qué? Hablando con corresponsales que trabajaron en la época, de vez en cuando Martín Villa hacía invitaciones. Ah, mira. ¿Sabes? Para grabar a los corresponsales. ¿Sabes? Cosas que habitualmente no se podían grabar, como la cárcel, Alcalá, por ejemplo. Sí, pero es que en ese momento estaba... Pero solo podían grabar el módulo de sección abierta. Claro. Pero es que en ese momento el Reino de España estaba necesitado de dar una apariencia internacional de democracia. Claro. Por los cambios que estaba viendo. O sea, era una necesidad, vamos, imperativa. Querían entrar en la Unión Europea, entre otras cosas. Curiosamente, dan permiso para grabar dentro de la cárcel en el módulo sección abierta de Alcalá, justo después del motín. Ya, qué causas, ¿eh? Vaya. ¿Sabes? Vaya, porque he contrastado las fechas, digo, mira, el motín, fecha tal. Ah, mira, hay esto. Qué ¿sabes? Cosas, ¿eh? Es curioso. Y coincide con las prácticas de las manifestaciones. Totalmente. Tanto del 78, el 80, 81, 82. Todas esas manifestaciones, estoy convencida que están grabadas, van a aparecer tarde o temprano. No sé cuándo, pero van a aparecer, porque existen, pero no fueron emitidas en su día. Total. Bueno, aquí en Tofuria va a haber una exclusiva, ¿no? De audio, tengo entendido, ¿no? Sí. Que se va a emitir el audio de la primera mano y el único audio que se conserva por ahora. Sí. De la primera mano y del orgullo de... La única película con audio, porque hay, como sabes, hay cuatro ahora. Uno de Iván Zulueta, cineasta que hizo Arrabato. Sí, sí. Pero era dentro de su archivo personal. Y fue su hermano que hace 2 años que mandó todo el archivo personal de Zulueta a la filmoteca. Y cuando en la filmoteca estaban archivando y viendo todo, apareció esta película y otras muy curiosas, de unas fiestas de Barcelona, una fiesta gay, con Ocaña, con Camilo, Camilo que es muy curioso, en un gimnasio. Vaya, una fiesta en un gimnasio y luego una fiesta privada en un chale. Vaya, vaya, qué mariconazo iba a hacer ahorita. Pero son todas películas personales, sí, sí, ¿sabes? Y la de Zulueta, hubo un pase en la filmoteca, que sí han dado algún pase en la filmoteca con alguno de sus trabajos. Luego tenía otra película muy, muy erótica, de chulos en la ducha. Pero en plan erótico, ¿sabes? Lo típico de los 60 y 80. Y luego hay una película de blanco y negro en 35 de una productora muy importante de la época, una productora de derechas. El productor venía de la mano de José Frade, de la productora de José Frade. Y date cuenta que ese año se había hecho El Flor de Otoño, o Un Flor Llamado Otoño. Con José Sacristán. Un hombre llamado Flor de Otoño. Sí. Y venían de la misma productora, de derechas, porque todas las productoras de los 70 y 80 estaban muy marcadas, y eran de izquierda, derechas, y así recibían las subvenciones. Y esta película es de Lotus International Films, que hizo justamente ese año Ellas las prefieren locas, con Esperanza Roy. Y no tienen el audio porque no saben dónde está. Pero sí tiene audio, pero no la encuentran. Y he suplicado, por favor, buscarla, pero todavía no aparece. Okay. oye esa pancarta más adelante. Sexual, amnistía total, libertad. Pues vestir así desde anoche. Bueno, tremendo. Yo de verdad que lo he visto ya, debe ser la décima vez que lo oigo y me sigo flipando con las imágenes, con los cánticos. O sea, los cánticos es que no pueden tener más actualidad. O sea, las putas unidas jamás eran vencidas. Reprimido un ET, ¿dónde están esos las maricas dulces? O sea, he cantado lo mismo, pero diciendo Pepe. O sea, mi favorito es de demasiado cuántos peligrosos nos hemos juntado. Sí, sí, ese total. Es mi favorito. Es brutal, es brutal. Bueno, acabamos de escuchar, por si alguien sí. No lo sabe, acabamos de escuchar una exclusiva absolutamente. O sea, el primer audio de que se tiene, que se ha conseguido de la manía aquella. No había ningún audio antes, solo había unas cuantas fotos y ya está, que se publicaron en un par de medios. Pues en menos de un año o dos han aparecido 6 películas y solo una con audio, que yo sepa. Y esta es la única con audio. Y estoy convencido, tarde o temprano, van a aparecer todos los descartes de esta película. Ojalá. ¿Sabes? Todos que los también tendrán audio, deduzco. Claro. Ay, el favor, audio, ojalá. El audio y los descartes están, pero no he dado con ellos todavía. Sería brutal. ¿Sabes? Pero estoy convencido que están estas del año 80, el 81 y el 82. Porque lo que acabamos de oír es el teletipo, ¿no? Que se envió sí. a agencias internacionales. Esto es el envío internacional. Y al Estado español. Sí. Esto es lo que se envió vía satélite a Londres y se distribuye al mundo entero. Y estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Como dieron la vuelta al mundo el motín de Carabanchel. Y como dieron la vuelta al mundo, las imágenes de Franco muerto en el casco, ¿sabes? Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Todas las televisiones dieron la noticia. ¿Por qué? Porque son noticias muy golosas. Y yo, si entiendes algo del negocio de las noticias, los informativos quieren imágenes golosas. Lo que tratan es vender y captar las audiencias. Y entonces, durante la transición, había mucho interés en lo que estaba pasando en España, en general, en el mundo entero. Y bueno, y hay otra película que está mal clasificada, mal archivada, y no saben lo que tienen. Y lo que no se puede consentir es que una cadena y un servicio informativo debe tener un rigor informativo a dar información y no mezclar imágenes de la manifestación de Madrid como imágenes de la manifestación de Barcelona. Bueno, es pedir también peras al olmo, porque si no tienen a alguien trabajando en eso, que probablemente no lo tendrán. Pero pues no, un servicio informativo de una cadena no puede cortar imágenes de la manifestación Madrid y decir que son las trans de Barcelona. ¿Sabes? Claro, verá, mira, están a color las dos, ya está. Es que en la misma. ¿Dónde está el rigor? Hay travestis en ambas. ¿Dónde está el rigor? Pues en ningún lado. Pues es que no se puede hacer. Si es que si no hay, ¿sabes?, dinero detrás, no hay rigor. Es que, pero una cadena de televisión privada, hay recursos y hay periodistas. Bueno, hay recursos para lo que les interesa. Pero hay periodistas, entonces me parece casi un delito coger imágenes de la manifestación de Madrid y decir que son de Barcelona. ¿Sabes? Mm. Eso no es verdad. Total. Entonces, alguien, un periodista, ¿sabes?, y un editor han hecho esta noticia y han cometido, a mi juicio, un error muy grave. Y probablemente han cometido un error muy grave porque está mal archivada. Seguro. Está mal etiquetada, con las etiquetas mal, con el archivo mal, y esa es la quinta película. Que si tiene audio o no tiene audio, es que no lo sé. Pero primero voy a denunciar públicamente que está mal archivada y que están haciendo un trabajo erróneo. Sí, totalmente, muy bien hecho. Pues... Y luego, la película que vimos ayer de Estoy enamorada. Es verdad, va a haber una recomendación. Sí, la película. Porque es que además tiene mucho que ver lo que acabamos de oír. Es que, brutal, te estoy amando locamente. Sí. Qué peliculón. Mira, creo que este programa, creo que a lo mejor va a ser cerrarlo ya. Que esto va a ser la segunda parte del programa. Va a ser cerrarlo con la banda sonora de Te estoy amando locamente, si te parece sí, bien. Sí. Brutal, qué peliculón. ¿A que sí? O sea, la vimos en el cine ayer 23, mientras estaban ahí en el recuento electoral. Estábamos tú y yo ahí viendo mariconadas en el cine. Y madre mía, o sea, me quito mi gorra de punkis rapastroso, de verdad. Es que increíble, increíble. Sí, sí, la pena es que no va a tener el respaldo de la taquilla. Total. Que es una pena. Bueno, pero sí confío que cuando hace el circuito de otras plataformas y todo eso, va a tener los clics. Lo va a petar. Lo va a petar. Bueno, para quien no lo sepa, Te estoy llamando locamente. Es una película que acaba de salir hace nada. O sea, el preestreno fue hace 2-3 semanas aquí, que fue, de hecho, fue un compi que hemos tenido aquí en la radio. Un beso muy grande, Santi. Y yo me había dicho que era brutal. O sea, yo no sabía qué nivel, ¿eh? O sea, tremenda. Va de los inicios del movimiento homosexual de Acción Revolucionaria de Andalucía. La peli se desarrolla entre junio del 77, que acaba de ser la Mani de Barcelona, y junio del 78, que hay manis en varios lugares del estado, entre ellas la que acabamos de escuchar de Madrid, y en Sevilla hacen la primera Mani de la historia de Andalucía, del orgullo. Estoy un poco triste porque yo estoy convencido que si el director hubiera visto las imágenes que acabamos de escuchar, las incluye en la peli. Seguro. ¿Sabes? Incluyó otras muy buenas. Pero, ¿qué pasa? Que estas imágenes son las grandes conocidas. Nadie las conoce, nadie sabe que existen. Porque es que la huella de papel ha sido borrada. Y luego no van citadas en ningún libro, ningún activista las tiene. Son las grandes desconocidas. Pues nada, que eso, con película, aunque yo soy siempre muy esquisquilloso con... Que vale, que es una obra de ficción, como muchas otras más, que por lo menos se respeten los hechos históricos. O sea, que no se manipulen hechos históricos y se pongan otros que no han ocurrido para amoldar la ficción de la película, pero en este caso no lo hacen para nada. O sea, en este caso sobre todo calcan las fotografías de la época. Es que, o sea, hay escenas que son calcadas a fotos de la época, pero calcadas. O sea, yo flipaba las pancartas calcadas. O sea, yo flipaba. O sea, es tremendo, de verdad. Han hecho es una obra brutal. O sea, es la primera obra, ¿no? Que por lo que me has comentado, sí, del Estado español, que tiene como trama el orgullo, ¿no? De fondo. Sí, porque hasta la fecha, pues yo he preguntado a escritores a ver si algún escritor ha incorporado el orgullo en alguna trama de una novela o algo, o yo que sé, algún orgullo. Nadie lo había hecho. Hasta la fecha, solo ha habido un escritor americano, Edward White, The Beautiful Room. Una novela, y incorpora las revueltas de Stonewall al final de su novela. Y hay unos gays que están ahí y con una trans que bajan a la calle y se incorporan en las revueltas. Y así termina la novela. Y eso fue en los 80, en un libro de los 80. Total. Pues eso, que la película de verdad que... O sea, yo no tengo dinero nunca para el cine, pero si tenéis dinero, de verdad que es... Un hay buen que apoyar rato. La cultura. Sí, sí, es un buen rato que te pasas, o sea, lo han bordado. No, es que no tengo, es que a nivel histórico no tengo ninguna crítica. O sea, yo que soy el más pesado con eso, y la peña que me conoce, que me oiga, lo sabe, es que no tengo nada que decir en contra a nivel histórico. O sea, la verdad es que está muy bien hecha. Han contado con asesoramiento de peña que lo vivió, ¿eh? También esto hay que decirlo. Sí, sí. Que eso es muy importante. Incluso llegan a aparecer en la película. Claro. Pero eso, que joder, que lo han bordado. Ya está, y aparte se hace entretenida. Me gusta cómo retratan a la España posfranquista, con Franco presente todo el rato, el aguilucho en la bandera, Franco en el cuartel de la Guardia, o sea, en los juzgados, en la dependencia de la Guardia Civil de los juzgados. Es que era así, o sea, es que el franquismo seguía vivo en gran parte y sigue vivo en muchos lugares todavía. Yo creo solo hay que ver el resultado electoral último. Hay que enseñar esta película en todos los colegios. Total, total. ¿Sabes? Porque o sea, yo creo que educa. Sí, sí, no, que aparte se hace amena, se hace para todos los públicos, sí, además, sí, sí. O sea, y eso, y la peña, que es muchas veces son muchos repartos, actrices y actores y actores, sí, noveles, y es que brutales, o sea... Bueno, yo brutal. Te comenté, lo único que he hecho de menos es una escena de sexo, porque son homosexuales. Sí, pero tú querías sexo. Ver maricones desnudas, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Que no hubieras tomado porque todo el reparto estaba también... Pero oye, que Miguel está para mojarse, total, mojar con pan, y total, Dani total. También. Total, total. A ver, que no le hago un feo a ninguno. Total, yo tampoco le haría a nadie ningún feo, vamos. Pero a un poco de una escena de amor, ¿sabes? Que no pasa nada. Bueno, a mí también me gusta el resultado que hay, sin, sí, que haya sexo. También, bueno. También es bueno. Bueno, porque está Netflix. Hay patrocinio. Sí. En fin, y cómo han retratado a la Sevilla del momento, de verdad, o sea, ahí se ve buena facturación, ¿eh? Sí. Y joder, que está. Hay dinero. Hay dinero, hay pasta. Ha quedado muy bien, ha quedado muy creíble que es la Sevilla del 77, de 38. Sí. Ha habido pasta. Aquí hay pasta. Sí. Pues nada, Gary, aquí acaba la segunda parte de la entrevista a Peter. Pues lo dicho, Peter, muchísimas gracias por concedernos en primicia y en exclusiva esta entrevista, materiales en primicia, que la peña que los escuche va a ser la primera vez que los escucha en el Estado español, puede que la primera vez, ya está, sí, sin decir la primera vez, no, la primera vez. La primera vez. Fin. Públicamente la primera vez. Sí, sí. O sea, no se ha visto públicamente, pero se ha escuchado públicamente hoy, por primera vez. ¿Sabes? Solo se ha visto a nivel particular, ¿sabes? En las entrevistas. Exactamente. Así que nada, que muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti. Y vuelvo, que ahora vuelvo. ¿Que ahora vuelves a dónde? ¿A Madrid? No, vuelvo. Es como el que baja a comprar tabaco y nunca vale. Vuelvo. Ah, vale, ahora voy, ahora vuelvo. Ahora vale, vuelvo. Vale, muy bien. Muy bien. Pues nada, Cari, hasta la siguiente. Sí. Y vale. Os dejamos con la banda sonora. Ahí. Vale. Así que nada, la banda sonora de Te estoy llamando locamente, peliculón que reitero otra vez que hay que ver. La peli LGTBI, vamos, de 2023 va a ser, es todo español. Así que Ale, ¡mua! Hasta la siguiente, que no sé cuál es. Ya tendremos a Diana. No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubieron signos que yo no logré entender. ¿A dónde? dónde van las cosas que tuvimos que esconder. ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer? Acabamos de escuchar Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini, que es la banda sonora de la película Te estoy llamando locamente. Hemos escuchado a Peter Toro en este programa, estos dos programas que le hemos dedicado a la entrevista que le hicimos, y ya con esto acabamos este ciclo de programitas. Simplemente aclarar que he cometido un error durante el programa. He dicho que la película, el documental Informe sobre el FAC, era de José Romero y me he equivocado, es de Ventura Pons. El documental que quería decir de José Romero es Abajo la ley de peligrosidad social, ¿vale? Que es un corto que habla de, pues, de las movilizaciones que hubo, ¿no?, en diciembre del 77 en contra de la ley de peligrosidad social y del propio Front de Liberación de Cataluña, etcétera. Está bastante interesante y os recomiendo, si tenéis posibilidad de verlo, que lo veáis. Estoy grabando el programa en diferí porque es estiu y nos caguem en anar al estudi perquè... Estic gravant el programa en pilotes. Hola, mamà, gravo la ràdio amb desnuda. Hola, mamà. Hòstia, que diferència de la meva veu a la teua. Ja, que coses. Sí, te recorde normalment els programes de la veu. Avui és de 9 d'agost i publicarem el dia 21 d'agost i gràcies a totes les ràdios que nos fiqueu, ja vos anomenarem pròximament. Si t'acabes d'incorporar, estàs escoltant Tofúria al 104.9 de la FM, si estàs a València, o als Marítims, o a radiomalva.org, i no sé per què estic parlant en valencià, perquè luego la peña de Granada i de Asturias se cargaran en nuestros muertos. Pero... ¿En Granada y Asturias hay personas? Sí, sí, y hay buena gente, ¿eh? Fíjate. Sí. ¿Quién iba a decirlo? Sí, ¿no? Bueno, hay tan buena gente que les gusta lo que hacemos. Que les gusta lo que hacemos, digo, a ver, bueno... Ahí ya no es de ser mejor o peor persona, es de tener mal gusto. O sea, ahí no entro en cómo es la persona, sino en qué gusto de mierda que tiene. Que no, pues queremos. Bueno, no todo el mundo nos quiere. Eso es una cosa que vamos a hablar ahora. Que, bueno, disculpas a la peña que nos habéis escrito, bueno, aparte de la gente que nos habéis escrito, a la plataforma innombrable, porque es que yo no sé cómo bien manejar iVoox y no me he dado cuenta hace poco tiempo, ¿no? Yo no tengo acceso porque esto es una dictadura de Piro. Claro, una dictadura en la que Piro nunca te ha dado la contraseña, ¿verdad? Claro, nunca ha ocurrido tal cosa, ¿no? No me acuerdo, me he visto la contraseña y no me acuerdo. Sí, sí, yo es que no me apunto las cosas. Muy bien, Diana, pues si quieres pídemela de nuevo. No hay problema. No, prefiero quejarme. Muy bien, muy bien. Pues nada, que Nano se escribió la peña de patada al listón por una cosa técnica del estudio. Aprovechamos para saludarles, que las amamos. Unas compis aquí de Radio Malva que hacen un programa maravilloso. Casi tan bueno con el nuestro. Casi tan bueno. No, en realidad es igual de bueno que el nuestro. Total, no hay buen nivel en Radio Malva. Si sois de otro lugar, escuchad toda la parrilla de Radio Malva. Y bueno, no sé, ¿qué le damos primero? ¿Al mensaje querido o al mensaje odioso? El querido, primero el querido, luego el divertido. Pues nada, un abrazo muy grande a David, que es una persona que nos ha escrito. El abrazo principalmente es grande por escribirnos y porque gracias a escribirnos me he dado cuenta de que tiene un podcast todo guapo que se llamaba... Se llama Podcast Todo Guapo, síganlo. Se llama El Librepensador Rosa, lo podéis encontrar en la plataforma Innombrable, que por ahora tiene 2 capítulos puestos solamente, me los he escuchado y son lecturas de textos de movidas, no sé, anarcoqueer insurres, por decirlo de alguna... No, en serio, está muy guapo, ¿eh? En uno de los programas precisamente leí un texto de peligrosidad social que escribí hace la tira de años y de hecho me dice que por favor que la gente de peligrosidad social no se ofenda porque lo ha recortado un poco. Vamos, yo creo que ha hecho un trabajo excelente y le he escrito, si no os oye a menudo, para que seamos amiguis, porque madre mía, hay que juntarse entre la peña que hace un contenido auditivo tan... Espera, de peligrosidad social de la distri. De la distri. ¡Ay, qué gracia! No había caído. Sí, ¡ay, sí, marica! Aquella distri que llevaba yo hace ya muchos años. De la distri que llevaba una misteriosa persona que firmaba como P. Sí, ¿quién sería? P. Rajoy. ¡P. Rajoy, por favor! ¡Ay, por favor, qué horror! En fin, que nos ha escrito un mensaje, ¿vale? Que nos dijo que buenas, puedo confirmar que Quique Sacristán, propietario de SO54, es del PP. Mireu su Instagram, mireu. Y nos hemos metido en su Instagram y a partir de ahí pues me ha dado para hacer una de mis investigaciones periodísticas que hago, así dicho de alguna manera un poco, pues... Que por las mañanas está desficiosa. Sí, exactamente. Desficiosa en castellano me estoy, marica. Desficiosa. No hay traducción esa palabra, lo siento. ¿Cómo estoy desficiosa? No, pero es que no existe esa palabra en castellano. Ay, por favor, ¿qué idioma más feo que tenéis las castellano parlantes? Pues nada, que no sepa qué es que lo busque. Pues nada, aquí tenemos en el Instagram de que saqué esto una foto maravillosa en la que sale en junio de 2021 con nuestra actual alcaldesa, María José Catalán, y con 2 pavos más que no sé quiénes son. Otro que también tiene pintas de maricona y Nike, que es aquí están con una preciosa mascarilla con la bandera patria. Ajá, con la típica mascarilla que solo llevaban los de Vox en la pandemia. Sí, básicamente. Vox y bueno, aquí vemos que también había... Bueno, gays, sí, los peperos. Y... Sí, gays de derechas que también les gustaban. Pues nada, intento encontrar un poco el vínculo de este pavo con el PP así más orgánicamente. Y a ver, no me he encontrado que sea militante del partido, que no lo sé, pero sí que me he encontrado cosas bastante repugnantes, como un artículo de Las Provincias, de esta misma época, en la que, bueno, le entrevistan, pues uno de esos artículos que hicieron en ese momento medios de derechas, diciendo lo malo que era el gobierno del Botanic por restringir la hostelería, ¿no? Por el tema de la cuarentena, ¿no? Y este pues se presta, ¿no? A los intereses de la derecha en ese momento para poner su voz, ¿no? Y decir lo mal que lo están pasando los empresarios. En su cuenta de Instagram, en la entrada en la que sale con María José Catalán, había un par de referencias a Fotur, que es la Federación de Ocio, Turismo y no sé qué mierdas más, en la cual está Avegal, que es el conglomerado de empresas de LGTBI de Valencia, que por cierto, me ha parecido curioso que no están todas. O sea, faltan algunas muy importantes de Valencia, yo creo que será por movidas internas. Chanchullos de entre capitalistas. Sí, sí, chanchullos total. Entre capitalistas. Es lo que tiene la libre competencia, ¿no? Que mafioseo. Que quería Adam Smith, ¿no? Que luego genera esto, ¿no? Pero bueno, toda esta gente estaba en una campaña, en esta misma época en la que se hace la foto este chico con nuestra actual alcaldesa, que se llamaba Salvemos la Hostelería, que estaba vinculado al PP, y que básicamente era una campaña de empresarios que pagaban a trabajadores que tenían, los pagaban para ir a manifestaciones con carteles. Como la manifestación de los camioneros. Sí, tal cual. Era este nivel, ¿no? Así que, pues eso, pues lo que... Bueno, de los camioneros, aquella era de la patronal de camioneros. que estaban los trabajadores yendo a la manifestación porque les había dicho el jefe que tocaba ir a la manifestación. Así manifestarse, y el jefe estaba en casita tranquilamente. Así mola manifestarse, en fin. Pero bueno, que... Goraeta, exactamente. Bueno, que Kike Sacristán creo que está en nuestra lista, ¿no? También. ¿Qué? Kike Sacristán ya le metemos en la lista, ¿no? De, ah, sí. En nuestra lista de conciertos. Arcoiris. Lista arcoiris. Sobre todo haciendo énfasis en el rojo. El rojo sangre, ¿no? Sí. Podría ser el rojo bolchevique. Bueno, o en el negro. En el negro plomo. Madre mía. Que bueno, Abegal, lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Abegal estuvo detrás de... Lo único que esto no se ha hecho público, ¿no? Pero nos ha llegado, ¿no? Por varias personas que Abegal estuvo detrás de que Ciudadanos finalmente participara en el orgullo en el que recibió pintura, ¿no? Después de que estaban pactando con Vox y con el PP, gobiernos de coalición, y después de que se hubiera decidido en Lambda que no iba a participar Ciudadanos, ese orgullo era del 2019, Abegal fue y puso ahí los billetes en... Bueno, no literalmente, pero sí que dijo en plan, que somos la patronal gay y que Ciudadanos es un cliente honrado, ¿no? Que queremos contar con él. Y Lambda, como es habitual de todo lo que hace la FLGTB en relación con las empresas, pues bajó la cabeza y dijo, pues claro, por supuesto. Así que nada, pues buena gente. No sé si desde las oyencias o las casas, vuestros radiotransistores, escucharéis, pero me gusta estar grabando en casa porque seguramente se esté escuchando de fondo cómo friega nuestro compa de casa. Y otra cosa que también me mola es que estoy a escasamente menos de medio metro de la nevera y puedo hacer así. Que sí que se habrá escuchado y sacar el agüita. Y no hay que levantarse por agüita. ¡Vamos! Sí, muerte a grabar en el estudio. Viva, sí, a grabar en casa. Mientras hablas a grabar, te estás estrujando las tetas todo el rato. Pero eso lo hago desde la, eso lo hago también en el estudio. En el estudio, claro. Vale, vale. Es que, o sea, el estudio lleva ropa, no está bien. Eso es mi cerebro. Eso es mi cerebro lidiando consigo mismo. Sí. Pues Goraeta. Bueno, tenemos un mensaje. Bueno, reitero el agradecimiento a David por escribirnos, ¿vale? Aparte, el 28 de junio. Pero bueno, que tenemos un mensaje más de una persona no deseada. Bueno, esto estaba en el iVoox y me ha parecido muy bonito que una persona, que una persona. Porque digo, no son personas, o sea. Claro, claro. Una persona transodiante. Se haya tomado la molestia de escribirnos a iVoox, una plataforma en la que su mensaje no lo va a leer nadie más que nosotras, cuando lo que les importa a esta gente es estar, o sea, que se les vea, porque realmente no tienen nada más interesante que buscar famita. Y bueno, y el mensaje me ha parecido precioso, así que lo voy a recitar. Hostia, Jesús. Su user es open_in_new. Creo que eso es una de las etiquetas del iVoox. Ah, perdón. Su nombre es anónimo. Oh, te han puesto en masculino. Oh, anónimo, maricón. Bueno, pues vamos a... Os ha quedado una preciosidad misógina de cojones. Obviamente, va a ser que la transfoba mujer debe perder a su hijo y merece una bomba. Y el transfobo cura un pellizquito por malote. Ya ni disimuláis contra quién vais. Entre bomberos no os pisáis la manguera. Me ha gustado esto. Lo de entre bomberos no os pisáis la manguera me ha gustado. De verdad, la peña TERF no para de darme un vocabulario interesante para utilizar en mis mierdas. O sea, me gusta mucho. Gracias, TERF, por existir. Bueno, eso. Entre bomberos no os pisáis la manguera, ¿eh? Después, la culpa es de las feministas. ¡Irse al carajo! ¡Misóginos y homófobos de mierda! Pues nada, ese es el mensaje que nos han mandado una querida oyente, que seguro que que se escuchó el programa entero y dice, joder, macho, pa no gustarte, mira que te tragas el tostonazo de programas de hora y media que hacemos, sí, ¿eh? En el que promovemos asesinaros, de hecho, prácticamente. Claro, en el que estamos tanteando el algoritmo de la audiencia nacional constantemente. Bueno, será que a esta persona le mola ahí escuchar a gente que quiere matarla. que bueno, este mensaje nos lo envió de cara al programa que hicimos sobre la movida de Náquera, ¿no? Y las cosas de Landa. La verdad es que no me acuerdo, también amenazamos a gente, bueno, esto es habitual en el programa, creo que nos metimos con gente que va de Transfriendly y luego se dedica a hacerle mierda a la peña. Así que la verdad es que no sé concretamente de qué momento habla. Lo que sí que me pareció curioso es que en ese programa vi una persona que no tiene manguera de bomberos y también le ha metido en el lote de los bomberos. Hay una persona transmasculina ahí que pues tracatrá. Pero bueno, está lo típico, ¿no? De cuando las terfas se ponen ahí a le dicen a un chaval trans, ¿no? Nunca serás una mujer de verdad, ¿no? Y el chaval trans se quedó, sí, sí. Es lo que intento. Bueno, en fin, pues buena gente. Pues nada, yo qué sé, yo en realidad no quiero que terfas escuchen este programa, yo solo quiero que se mueran. Bueno, yo también quiero que se escuchen el programa porque seguramente de la bilis se muera. Sí, vale, entonces sí, que escuchen el programa. Mira, me he hecho sangre por culpa de la Sterf. Me he rascado y me he hecho sangre, delito. Bien, las Sterfs haciéndole masoquismo a Pío, cosa que le gusta. Buah, imagina cuatro Terfas pegándome con una fusta. Uf, qué morbo. Uf, paro, que se me... Se me va a ir. Que... Fetichista en facha. Total. Esta edición, las TERFs. Total. Bueno, creo que... Bueno, es verdad, deberíamos. Las TERFs como colectivo homogéneo de fachas. Colectivo fascista. Ah, tengo sangre. Bueno, que nada, ¿qué más nos queda? No sé, a ver. Odiar al Estado, no sé, ya está. Que vuelva ETA. Sí, bueno, queremos citar que el 24 de la semana que viene, de agosto, de esta semana, que ya será 21 cuando se publique esto, pues se cumplen 20 años del fallecimiento de Miquel Alamar, de La Panocha, que era una compa marica, que fue una de las fundadoras de la Pinteta Rebel, Portes Guys, La Mar de Gai y varios colectivos, que es Jura de Valencia, la Asamblea, era Clesafo, bueno, 300 colectivos que hubo aquí en Valencia del ámbito de disidencia sexual a la izquierda de Lambda y que van a estar subiendo, están subiendo algunas cosillas, ¿no? En internet, blog, ¿no? De Ploma 2 está subiendo varias cosas, que bueno, fue una persona pues que fue súper amiga, ¿no? De Clara, de Rampova, de Ploma 2, etcétera, de Greta también, que Greta también participaba en el programa al principio, según se ha podido averiguar últimamente. Greta era una de las componentes de Ploma 2 y bueno, que pues queríamos poner un audio que tenía ya reservado de hace mogollón de tiempo, porque hicimos un programa sobre porno en Tofuria hace como 5 años y justo en esa época estaba escuchando todos los programas de La Pinteta Rebel y de Pulsar Guys, y de repente se pusieron a hacer porno ahí en directo en el programa y lo tenía ahí en una carpeta a la espera de ponerlo. Y qué mejor momento que ahora. El programa corresponde al 2 de septiembre del año 92. Y nada, es un rato en el que pues se ponen ahí, hablan de lo caro que son las líneas telefónicas estas de contactos y tal, y de ¿cómo se llamaban estas líneas? Líneas eróticas, eso. Y entonces se ponen a hacer ahí un contexto, una autogestión, ¿no? De la línea erótica en mitad del programa con una llamada. Bueno, la verdad es que da bastante gracia y es muy destroyer, es... A veces con cosas como estas me resuena bastante cuando hay peña que me dice que nos parecemos un poco a este programa, porque madre de Dios. Pero bueno, tú lo has oído antes. Sí, quitando del final que era un poco... se podría ver un poco como ataque a trabajadores sexuales, porque la gente de las líneas eróticas son trabajadores sexuales, no lo olvidemos. Pero está chulo, era muy divertido, muy guarro, muy destroyer y muy de lo que podríamos haber sido nosotros ahora mismo, pero hace 20 años. 30 años, la puta madre. 30, es de los 90, Cari, que tienen que... Cuando yo aún no había empezado ni a ser heterosexual. Y mira que estuve 20 años siendo heterosexual, o 25. Ay, qué horror. Pues nada, vamos a poner el audio y nos despedimos de... Hay que decirlo de manera solemne, que se nos ha ido de Valencia una de nuestras madres fundadoras del programa. Rita Barberá. Rita Barberá va a volver en forma de puente. Va a volver en forma de puente. Que yo quiero ese letrero, cuando salga. Pues sí. Se nos ha ido de Valencia quien fuera corazón artístico y músculo del teatrismo en Tofuria, Madi. Pues sí, una lástima, la muy asquerosa traidora de mierda, pues se nos ha ido a vivir a otro estado europeo. Pero bueno, aún así, a pesar de esta traición, sabes que te queremos un montón, Maddy, y que te llevamos en el corazón siempre. Y voy a poner una canción que espero que recuerdes por qué la voy a ponerte. Voy en un coche de Cristina Rosenbinge, un icono homo del Estado español, por desgracia menos conocido que muchos otros, que son peor gente, digamos, que esta tipa, que en general también es un tipo bastante guay. Y ya para acabar el programa. Y nada, ¿alguna cosa más? Nada, cuidarse, beber mucha agüita. A ver si diciendo cosas que dicen los streamers me dan dinero o algo. Soy pobre, dadme dinero. Si me veis por la calle, dadme dinero, porque sí. O sea, ya está. Si estáis escuchando esto y me veis por la calle, dadme dinero. O sea, no hace falta ni que me expliquéis que esto viene del contexto del programa. No es ni siquiera que sea como una inside joke. No, dadme dinero. Y ya está. Yo no haré preguntas. Autoempleo por autoempleo por existir. Ay, vaya. De comer. Pues nada, ya está. Bona nit. Lo que sea. Mua, adeu. Perquè això s'ha acabat. Que, escolta, que hi hagi un accés tan fàcil, senzill, cap a aquest servei, que és una merda, que escolten la pinteta rebel, no els costa ningú diners i se pot escoltar. I aquests relats, i molt més forts, com el que ha dit la nostra companya Imma, i no cobrem res, només que dos ailetes que costa la llum que, o les piles del vostre transistor, i però no és luxe, que per 10 minuts te cobren ja 20 euros, xica, no 10 minuts, no, 5 minutets, 3 minuts, 10 euros. Escolta, no, això n'hi ha que tallar-lo. I no, i el que nosaltres cada vegada prometem ser més pornogràfics, cada vegada més eròtics, per a que no tingueu que usar d'aquestes coses, perquè no n'hi ha dret. O simplement els manguis i manipular les cabines telefòniques metiendo allí un gerrajo, y con lo cual, pues bueno, que marque todo lo que sea, que van a ser gratis. Más manguis es lo que hay que ser con las cabinas, ya que parece ser y que ha demostrado que la compañía telefónica se lleva unos pingües beneficios, pues oye, porque la saltemos un poco, no creo que pase más. Y la espía. Yo quería decir algo, que no se sabe, pero la compañía telefónica pone más pasos de los que haces. ¿Sabes? En cada contador. Deben de hacerlo en todos los contadores de España. A mí me lo han hecho. Y yo los aseguro que no hemos hecho ningún paso porque de mi casa no se puede llamar. Tenemos el teléfono de una manera que solo podemos recibir llamadas. En cambio, el último recibo nos han venido con pasos. Poquitos, que es una miseria. Pero vaya, que si estás hablando continuamente, pues no te das cuenta. Imagínate. Pues mira, para no tengo que gastar diners, tenim una cridada que és una cridada obscena completament i no vos va costar ni una hileta a tots els oients. Hola. Hola. A veure si, xica, nos pones a totes cachondas aquí, que nos tenemos que matar a pajas. Hola, ¿cómo estás? Hola, dinos cosas calientes. ¿Cómo estás? ¿Estás desnudo? ¿Estás vestido? Te dejo que lo imagines. Ay, pues te voy a desnudar, porque a mí me gusta romper las vestiduras, no perder el tiempo en los botones. La verdad es que estoy ligerito de ropa. Ay, pues esa ropa, espero que no sea resistente, porque te voy a romper todas tus prendas íntimas. Ay, pero con la boca. Con los dientes. Con la boca, con los dientes. Sí, ahí empiezo ya a quitarte. Uy, qué cosa más gorda, y por aquí abajo. ¡Ay, Dios mío! Despacito. Así. ¡Ay! Oye, esto se está poniendo voluminoso. ¿Me cabrá? Es que lo haces muy bien. Espero, voy a ponerme primero un huevo dentro. ¡Oh! ¡Ey, cuidado! El otro, no te preocupes, que también va a entrar. A ver, voy a abrir un poco más la boca y va a entrar el otro huevo. Por favor. Vale. Para. Un poco, para. Ay, paro. Oye, saben bien, Te voy a tener que cantar eso, lo estás haciendo muy bien. Oye, pues voy a por lo más interesante, que es lo que arrima por aquí. Está empinado y en mástil. Venga, a ver cómo te lo pongo. ¡Ay, qué capullo! Venga. ¡Qué son rosado! Todo tuyo. A ver, primero la punta de la lengua. ¡Mmm, qué sabor! Esto promete un poquito más. ¡Mmm, de arriba abajo! ¡Mmm, sí, pero bueno! Sí. ¡Ay! Hoy voy a meterme todo el capullo dentro, ¿me dejas? ¡Oh, sí, hombre! Vale, sí. Voy. Ay, el domingo me contaba mi amiga Valen que ella se pone un preservativo en la boca y inmediatamente lo coloca sin utilizar los dedos, ¿sabes? Pero bueno, es que ella es profesional. Venga, practica esa rara habilidad tú, a sí, ver cómo voy a ponerme pero uno con gusto a fresa que me regalaron el otro día. Vale. Venga, que esto está que arde. No, me ahogo. No sé, le tengo que pedir clases a la Valen, pero de todas maneras no da, ¿eh? Por chuparla no da. Ayúdate con las manos. No, la voy a dejar el preservativo de lado porque no da, ¿eh? Por chuparla. Voy directamente, así, con sabor a carne, que no me gustaba ese sabor a fresa, ¿no? Voy directamente. Oh. Ah, cariño. Ay, qué bueno está. Yo quiero dormirme con esto en la boca. Así, sí. Ay. Espérate, que se me ha metido un pelo. Espérate. A ver que me lo quite. No pares. No, es que se me ha atragantado. Oye. Se me ha atragantado un pelo. Oye, que me ha... te la tenías que haber lavado, pero no, mejor sin lavártela, porque es que no, a mí no me oye, gusta con olor a jabón. Con gusto a jabón. ¿De qué hablas? ¡Ay, es el pelo este! Que me ha entrado dentro. Tendré que hacer enjuagues para quitármelo. ¡Ay! Pero así me gustan las pollas sin lavar de un día, ¿sabes? Que hagan sabor a algo. ¡Qué borde eres! Oye, yo estoy muy... ¿Por qué no trabajas tú un poco también? Yo también estoy aquí muy armado. Vale, pues te meteré mano mientras. Pero tú sigue, no pares. Yo me quedo con esto para toda la vida, ¿sabes? A ver, yo no quiero otra cosa. ¿Qué forma tienes, niño? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ay, ¡qué chico. Forma! ¡Ay! Pues tú también estás muy bien equipado, ay, ¿eh? Va toda la sangre ahí, ¿sabes? ¡Wow! Está a tope. Y tengo que meterlo a algún lado, porque yo no puedo aguantar con este estado de erección tan potente. Oh. Esto necesita un cobijo. A ver, por detrás, tú... ¡Uy! Oh. Ah, no, yo soy muy macho, desde tu la vuelta. Ay, sí, voy... ¿hago camino con el dedo primero? No, hombre, no, es una broma. Un donut, lo que quieras, tú mismo. ¿Sí? Soy bueno, tuyo. Te meto primero el meñique. Venga. Voy haciendo orificio. ¡Uy, despacito! ¿Sí? Y ahora meto el índice... Oh. Ay, ya te meto el índice y el anular. Ahora sí, ahora ponte el preservativo, por favor. Ay, sí, me lo pongo. Ay, ahora va a entrar. Y ahora ay, despacito, espérate, por favor. Sí, porque son 20 centímetros. Oh, ¿sí? Wow. No, ya veo, qué pollo. Ay, toma. Oh. ¿Te hago daño? Poquito. Solo está entrando la punta ya. Despacio. Sí. Ahora, ¡oh! ¡Toma! Oh. ¡Toma! ¡Qué bueno estás! ¡Oh, qué calor! ¡Qué hueva! ¡Ay, qué gusto! ¡A tope te la voy a meter! ¡Toma! ¡A tope! ¡Toma! ¡Dame más culo! ¡Dame más culo! ¡Toma! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete que me estás haciendo ver la gloria! ¡Ay, qué gusto me das, cabrón! ¡Ay, mala puta! ¡Te voy a dar de hostias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, qué gusto! Pero ¡me vuelves loca! ¡Ay, pero no me pegues, que me da risa! ¡Ay, que me voy, que me corro! ¡Ay, que me corro! ¡Ay, no aguanto, que no aguanto! ¡Córrete, tú córrete! ¡Menéatela, que me voy! ¡Que me voy! ¡Está muy caliente tu cueva! ¡Qué gusto! Cariño. Muy bien. Esto lo tenemos que hacer más veces. Ay, a tope. Dame tu número de teléfono. A tope, pero... Oye, otra vez no me pegues, que me da risa. Ni me digas guarra y esas cosas, no me puedo, me hacen reír. Es que cuando me voy a correr no me puedo contener y me sale la vena. Un poquillo salvaje violenta. Tú, ¿eh? Bueno, la próxima te toca a ti, ¿eh? Ay, estoy sudado, ¿no tienes algo? Estoy sudadísimo. Toma, una toallita perfumada esta, ay, sí, que viene muy bien. Ay, tira el preservativo. Espérate, por ahí. Que te lo quite. Sí. Despacito. Hola, toda la leche. Bueno, lo tiraremos. Sí, es que llevaba una semana sin correrme. Yo lo tiraremos a la basura tanto. Porque dicen que al váter no. Le haremos un nudito. Sí. Y ala. Que no se quejen, que hemos hecho sexo seguro. Que aprendan todas. Sí. Que también se puede disfrutar usando preservativos. No, no solo también, sino que se disfruta mucho más porque no tienes comecocos. Y además, te puedes relajar y darte la vuelta tranquilamente. Más seguro que tú al otro lado del teléfono ya no puedes ser. De verdad que sí. Oye, pues nada, te llamo la semana que viene, ¿vale? Sí, esto lo tenemos que hacer todas las semanas una vez, por lo menos. Una vez por lo menos. La semana que viene lo que podemos es probar un trío, un cuarteto musical, algo así, ¿no? Más sí, perverso. Party line. Sí, una cosa así más, más multitudinaria, ¿no? Claro. Así. Pues me han dicho que hay un party line guy también. Y que los mariquitas están gastando ahí los dineros que no veches. Nada, que llamen a la Pinteta como hago yo, o que escuchen la Pinteta, que es mucho más barato, tú lo has dicho antes. Sí. Bueno, pues nada, un besito a todos, y yo estoy todo sudado, en fin, os abrazo a todos, Springo. Adiós, putona. Hasta cuando me te encanta. Salga a ti del pito. Es golfa sabes. Como yo, así hay que ser. Sí que sí. Hala, a follar todos, que el mundo se acaba. Adiós. Coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quemar los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quemar los tribunales, quemar todos los bares. Porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá. We'll be right back. Totes les cridades van ser meravelloses, lleva de una en què li va donar la raó al mestre que mos insulta i va dir, maricones. I nosaltres, mira, oye, que lista, que, com sap? ¿Cómo como sabe que este programa está hecho por maricones con lo oculto que lo teníamos? Oye, nos ha descubierto.